aprietas en los labios, deja de verte a tragos largos, pesadillas en tu armario, restos de la boca, sentates varios, varios, objetos de anticuario, corazones en pelotas, ¿qué puedo hacer en este escenario? ¿Qué puedo hacer? Si 137 horas después, no recuerdas que soy solo lo que ves, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ya no sé qué quiero ser, ¿qué puedo hacer? Tengo ganas de tus manos enredándose en mi pelo, revolcarnos por el suelo. Cada vez que me tocas en la boca y si te caes me cuelo, como arena entre los dedos, voy a rellenar mi copa. Si te vas me paso el duelo, ¿qué puedo hacer? Si 137 horas después, todo lo que puedo por permanecer despierto. Si me agarro no me suelto, olvido ciertas cosas, yo vivo en un cuento, existes o te invento. Tengo 37 horas cocinando fuego lento, ¿qué puedo hacer? Si 137 horas después, no recuerdas que soy solo lo que ves. 137 horas es el título de esta canción, primer single del que será nuevo disco de Despistaos. Esa banda alcarreña desde la Alcarria, Guadalajara. Bueno, su tercer disco, pues bueno, por lo menos en el single no pierde la bispopera, pero se muestran algo más rockeros que en su predecesor. ¿Y a ti qué te importa? Un disco mezclado y prácticamente regrabado por Iñaki Gojo Antono, que primigeniamente pues fue Alejo Stivel, el productor del mismo, que estará a la venta el próximo 4 de abril con el título de Lejos. Sintonía. Mi rollo es el rock, es el título, es el nombre de este programa dedicado al rock estatal, que se emite cada martes entre las 8 y las 9 y media de la noche en el 101.0 del FM Radio San Pedro y San Pablo. Oye, he empezado acelerado y pues la verdad con muchas ganas. ¿No habéis visto que he cortado la sintonía incluso antes de lo que la corto normalmente? Oye, mucho rollo hace algunos meses, pues bueno, hace ya bastantes meses, más de 6 meses, con que iba a ser padre, con que iba a tener a mi hija, con tal y cual. Hice un programa especial cuando nació mi niña, que la tengo aquí mirándome con sus ojazos verdes de momento parecen, pero bueno, han ido pasando las semanas y tampoco digo demasiado, comento demasiado sobre esta cosita pequeñita que ya tiene 6 meses, medio año, 2 dientes y una vida entera que me tendrá entregado a su persona. Como entregado a su persona me tiene también mi mujer, que mañana empieza en una nueva feina, empieza en un nuevo trabajo. Y bueno, esperemos que te vaya muy bien mañana, cariño. Y oiga, que no digo las formas de contactar con un servidor, Pai y su guitarra, pues para hacerme llegar una maqueta, hacerme llegar cualquier petición musical, hacerme llegar vuestra música y que suene en mis redes el rock, la fecha de algún concierto. Oye, pae, di que tocamos tal día en tal sitio, decirme el programa, este es un cagarro por tal, tal, tal y cual, o decir, es una flor de ambrosía, me encanta. Oye, también se aceptan, pues, cosas bonitas. Grupos, guión bajo, mi rollo es el rock, @hotmail.com. Grupos, guión bajo, mi rollo es el rock, @hotmail.com. Es el primer email. El otro, mi rollo, guión bajo, es el rock, @hotmail.com. Mi teléfono personal, 605-110-475. 605-110-475. ¿Y qué me falta? Pues el teléfono para la gente que nos está escuchando ahora mismo en directo. Por internet nos escucha también otra gente, www.mirredeselrock.com, en directo los martes y unos días después, muchas veces, la mayoría de las veces son bastantes días después. Bueno, pido perdón por no hacer más habitual por eso las subidas del programa a nuestra web oficial, www.mirredeselrock.com, y de ella os remito a su foro. Y lo que decía, el teléfono habitual de esta emisora, 977-2015-00, 977-201-500, para todo lo que he dicho antes. Hoy no estará ocupado, no tendremos entrevista. Podría decir, oye, vaya, ni tanto ni tan calvo. La semana pasada dos entrevistas con Habeas Corpus y Forraje, y esta ninguna. Bueno, tengo también bastantes novedades por aquí, pues, para ir poniendo. Tenemos por aquí también la sección nueva de Bechamel, estrenada hace unas 3 semanas, en la que da su opinión acerca de ciertos aspectos de la historia del rock estatal, bueno, de lo que es nuestro rollo, ciertos aspectos. Ahora está repasando, pues, unos cuantos personajes fundamentales dentro de lo que es el rock de aquí. Vamos a pasar, oye, que me estoy pegando un rollo que no vea, bastante novedades, algún clasiquito. Y cuánto, en cuanto a clasiquitos se refiere, el de todas las semanas, en concreto el de hoy, año 1992, que se suele decir año olímpico, también el año del curro, aquel muñeco tan feo y aquel engaño llamado Expo 92 en Sevilla. Pero bueno, año 1992, como decía, y el disco de Rosendo, La Tortuga, era el título de ese disco. Según ha dicho Rosendo en alguna entrevista, o se ha dicho en alguna biografía, pues era una forma de resumir lo que era su carrera hasta entonces. Paso firme y poquito a poco, pero con paso firme. Escuchamos la canción que le daba título. Venga, va. No debo caminar. gente, cruza mucha gente, me puedo leche, qué manera de tocar la guitarra, qué manera de tocar la guitarra, sin duda mi guitarrista favorito, Rosendo Mercado Ruiz. Qué grande, qué grande. El padre del rock urbano en este país, en esa onda, rock urbano o rock and roll, llámalo tú, es esta gente oriunda de Barcelona. Estuvieron pues por aquí hace algunas semanas, diría ya, hace algunos meses, Jordi Vaquero al frente como cantante, Puerta 104, su primera maqueta, Calles y Bares, la puedes descargar totalmente gratis, pues los 6 o 7, 7 temas que la componen en la página web oficial del grupo, www.puerta104.com, ojo, el 104 en números, puerta104.com, y desde otra dirección web, www.callesonora.com, un vídeo de la canción que suena ahora mismo en mis redes al rock. Bueno, vamos a hacer una cabrón estrella del rock, como nosotros. Pero bueno, es esta canción llamada Mírame, de la cual podéis pues ver un vídeo y descargarlo en www.callesonora.com. Y bueno, ahora por lo menos tenemos el audio en mis redes al rock. Mírame. Mírame como si soy una estrella de luz. Todos queréis ser como yo. Pero tranquilo, la voz no me vas a impresionar. Pues de Definí este tema de Puerta 104. Mírame, y vamos a hablar del grupo, pues que en principio fue paralelo y que luego ha acabado ocupando pues parte del lugar que ocupaban sobre tras la separación del grupo, disgregado en dos bandas, Esquizo, y de la cual vamos a hablar, y la banda de la cual vamos a hablar, Sabia, que el próximo 3 de abril editará su segundo disco tras aquel Insensible, el grupo de Carlos Escobedo, en el que Carlos Escobedo, pues en su primer disco, pues grabó todas las guitarras, las voces y los bajos. Ahora ya, pues con un disco más de banda. Aquel era un disco más propio de un solo personaje, de una sola persona, Carlos Escobedo. Y pues este será un disco en el que serán plasmadas más las influencias y el trabajo conjunto de los cuatro componentes de Sabia: Carlos Escobedo, Alberto Madrid, Jesús Pulido y Fernando Almoneda. Se llamará como el propio grupo. Estará a la venta, como he dicho hace un momento, el próximo 3 de abril. Y las canciones que llevará: Llama a Dios, Inmortal, Agua para tu sed, Edén, Cenizas de Ángel, Lucharé, Sirenas, Laberinto, Libertad, Nostalgia. Y la que escuchamos ahora mismo en mi Rey del Rock, a ver si la tengo por aquí preparada, You's Very Well. Esta canción llamada Derrotado, de la cual en la web oficial de Sabia, www.sabia.ws, podéis ver y descargar pues lo que es el su videoclip. Su videoclip, que la verdad es que está muy elaborado. Oye, atención a las vestimentas de los Mendas, pero bueno, escuchamos este tema de Sabia, Derrotado. Estoy aquí contándome a mí mismo lo que fui. Recordaré las veces que corriste detrás de mí. Yo vacié mi esencia en cada verso que escribí. Invocaré la rabia y el desprecio. Para olvidar, estrellarme en el fondo.

Hoy le toca el turno a Yossi, líder y compositor de Los Suaves, que se ha convertido, tras 25 años de carrera, en una verdadera leyenda del rock nacional. Su característico estilo a la hora de componer le ha convertido en uno de nuestros mejores poetas y en un personaje de lo más curioso. Yossi es como el colega rockero de toda la vida, que se toma una cerveza contigo, te firma los discos que hagan falta y se enrolla sobremanera. Pero también tiene su otra cara, la del agua de fuego que corre con demasiada fuerza por sus venas y que ha arruinado ya más de un concierto del Combo Lorenzano. Incluso cuando nos ofrece esta cara, la más amarga, los fans se lo perdonamos y confiamos en que el mago Alberto Cereijo enderece el rumbo de la nave mientras que el capitán anda de copas por el muelle. Yo sí, amigo, no siempre vamos a ser tan benévolos. Por el bien de todos, cuídate. Dolor de ojos y oídos, así se llama esta sección capitaneada por nuestro colaborador más fiel, Bechamel, crítico de discos. En nuestra página web oficial, www.mierredesolrock.com, y desde hace algunas semanas repasando algunos de los aspectos más relevantes de nuestro rollo. En concreto, pues bueno, hablando últimamente de algunos de los tótems del rock de aquí. Hemos oído hablando sobre Evaristo, y ahora dentro de un poquito deberíamos hablando sobre otro personaje. No he dicho nada de esta canción, aunque poca presentación hace falta para este tema. Pues bueno, desde uno de los mejores discos de Los Suaves, no sé yo si pues la gente no ha obrado injustamente al no destacar este Si Yo Fuera Dios como una de las mejores obras del combo de Ourense. Pero bueno, hace un par de años, 10 canciones, grandes temas, Ya Nos Vamos, Judas, este Mi Casa, esta Declaración de Intenciones a cargo de Yossi Domínguez, Libertad, bueno, grandes canciones, y otro personaje del que Bechamel nos va a hablar a continuación. Mira, suena música del grupo, lo reconoceréis rápidamente, Mago de Oz. Y bueno, la gente que nos escucha en directo hace un par de semanas sí que escuchó ese comentario que pasa a través de nuestra página web oficial. Pues no hemos metido ese programa porque bueno, se ha quedado bastante desfasado. Y oye, siendo francos, he perdido la cinta, un programa en el que por suerte no había ninguna entrevista. Y bueno, pues no quiero que quede en saco roto, pues esa colaboración de Bechamel con nosotros hablando acerca de el capitán de Mago de Oz, Chus Di Felatio. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Bechamel en un momentín. Hoy diremos algo sobre el personaje Chus Di Felatio, batería de Mago de Oz. Para algunos este señor es un genio. Gracias a él, Mago han llegado a donde están, ofreciendo grandes discos, conciertos con montajes escénicos nunca vistos en un grupo español, merchandising de todo tipo. En definitiva, es el Steve Harris del grupo. Para otros es un plomo. Se come más de media hora de concierto agradeciéndole hasta al niño del Danone lo buena gente que es, el buen rollo que llevan y demás zarandajas que a nadie interesan, ya que mientras que te clava ese sermón, bien podrían tocar dos canciones más. Para gustos los colores, que cada cual se quede con la opinión que más le interese, aunque mucho me temo que a pocos les parecería mal que se estuviera sentadito entre Supercoco y la bufanda del Atleti. Al fin y al cabo, es lo que mejor hace, tocar la batería y ser un gran compositor. Saludos rockeros. Pues bueno, también un gran saludo para Bechamel. Hasta aquí llegó hoy esa sección Dolor de Ojos y Oídos con H. No sé si él me corregirá, al final me dirá, oye, padre, llámalo de otra forma porque ese nombre es demasiado penosete. Y en cuanto a la canción que suena de fondo, puesto número 6 en cuanto a singles vendidos en nuestro país, en la lista de Afibe, si no me equivoco, me parece que era el 6 o el 7, el single de esta canción, Hoy Toca Ser Feliz, que incluye pues este mismo tema que suena de fondo y que le da título, una canción instrumental de la cual ahora mismo no recuerdo el título, y el tema que sonará a continuación en Mis Ruedas del Rock, una versión de Luarna Lubre llamada Memoria de Anoite, Mago de Oz. Thank you. por tu adormeceu amor. A lúa banea sobre as ondas, piso os pellos antes de que saia o sol. Na noite gardea tua memoria, perderei outra vez a vida cando rompa a luz nos cos. Perderei o día que aprendi a picar palabras dos teus ollos sobre o mar. Perderei o día que aprendi a picar palabras dos teus ollos sobre o mar. Antes de vir o rumor, levou-no a marea baixo a sombra. Barcos negros sulcan a mañá sem voz, as redes baleiras en gaivotas. E dirán, contarán mentiras para ofrecer ya sao patrón, que le van pechar con las moedas quizás los teus ollos abertos sobre o mar. Que le van pechar con las moedas quizás los teus ollos abertos sobre o mar. Despertou amor, o reloxo do bar quedou varado na costeira mudada de desolación. Non imos esquecer nin perdoalo. Volverei, volverei a vida cando rompa a luz nos cos, porque nos arrancamos todo orgullo do mar, no nos afundiremos nunca máis. Que na tua memoria xa non hai volta atrás, no nos humillaredes nunca máis. Pausadito el de esta canción de Mago de Oz, esta versión de Luarna Lubre, Memoria da Noite. Y bueno, vamos a seguir en Mis Ruidos del Rock en clave de rock and roll con un grupo del Vendrell, Tarragona. No hay menos, le queda este tema de Mago de Oz, dejamos lo que queda de fondo. Esta banda del Vendrell, hace un par de semanas ya pusimos algo de ellos en nuestra página web. Hemos colgado pues su primera maqueta, demo de tres temas, Locos por lo Eléctrico. Está en VMA y por lo visto ha habido ciertos problemas para descargarla, bueno, con las licencias de Windows Media Audio y tal y tal. En breve la pondremos en MP3. Y bueno, pues venga, vamos a escuchar un tema desde ella, la tercera canción que contiene Raro de Masticar, Mr. Pez. Deja la radio encendida antes de irse a acostar. Se ameniza la música cada vez más. ausencias rara vez masticar. En momentos que molesta la soledad, pues venga que ya no venga, lo verás. Thank you. la verdad es que me está dejando acojonado este, el primer single. Ruth cantaban en inglés y el Diamandrake, su segundo disco en castellano, se llamará Restos. Y este tema en el que nunca hemos reído, pues oye, influencias bastante modernas y también pues un cierto regustillo a Queen, que se agradece bastante. Ya me encantó su primer disco y seguro, seguro que esta gente sonará en Mis Redes al Rock con una entrevista. Y de Valencia nos vamos hasta Zaragoza para estrenar por fin en el programa. La semana pasada, pues bueno, tuvimos que cortar la canción porque se nos echaba encima la entrevista a Beas Corpus. Cortamos una canción de Alabarda desde su nuevo disco Furia Ígnea. Y ahora escuchamos una pues casi entera. Me voy a callar ya y os voy a dejar escuchar este tema desde el nuevo disco de este grupo de heavy metal zaragozano llamado Alabarda, Furia Ígnea, y este tema, Ciudad Sin Fin. No tiene nombre y oigo de nuevo al silencio gritar. Paro a pensar, miro hacia atrás, ya no queda nada por recordar. Desde la nada te sigo buscando, vuelvo cada día sin poderte encontrar. En mi huir me equivoqué, no pude desconfiar. Lo frío que hoy tuve de mis manos ha oscurecido mi corazón. En el remoto todos mis sentimientos, en su estrella que yo sé que dejar. Mi hogar está donde mueren los sueños. Ciudad sin fin, no hay nadie a mi alrededor. Mi hogar está donde mueren los sueños. Ciudad sin fin, no hay nadie a mi alrededor. Yeah. Quema el aire, ciega mis ojos, no deja ver. Tanteo al pisar, lento caminar, solo mis instintos me pueden guiar. Rayas de mi paseo lado, y naufragaron en el mar. Hoy a volver se cambiaron y se quedaron en el mismo lugar. Mi hogar está donde mueren los sueños. Ciudad sin fin, no hay nada a mi alrededor. Mi hogar está donde mueren los sueños. Ciudad sin fin, no hay nada a mi alrededor. Yo está donde mueren los sueños. emitan cataratas que se beben a la gente de las zonas más pobladas. Si miras a familias con la cara asustada a la deriva de esa mezcla de barro y agua. Esos presidentes son mala gente para los supervivientes. Dólares pendientes para los tenientes, no para el medio ambiente. Y la tierra no levanta cabeza. A menudo vemos que se cabrea. Nuestras vidas te importan una mierda, sí. El sabor del petróleo goloso tenía que ser un puro el tratado de Kioto. Violeta que castiga en la piel, imparable por los huecos que provoca el CFC. Chimenea del planeta, tu país ya se ve. Prostituyen los acuerdos según tu interés. Y esos presidentes son como serpientes para los supervivientes. Dólares pendientes para los tenientes, no para el medio ambiente. Y la tierra no levanta cabeza. A menudo vemos que se cabrea. Nuestras vidas te importan una mierda, sí. El sabor del petróleo goloso tenía que ser un puro el tratado de Kioto. Quedan rayos X para radiografía, los efectos secundarios de otra prueba nuclear. Presidente, venga ya, que este no está presente en los planes de la paz. Pero si puede incaliente y vuelve a contaminar sonriente, buscará un plato diferente para poder rebañar las obras de los clientes que se han vuelto a confiar. Inocente, no tendrás la calma que te calma el alma dálmata de la falsa farsa de la libertad. No levanta cabeza. A menudo vemos que se cabrea. Nuestras vidas te importan una mierda, sí. El sabor del petróleo goloso quería ser un puro el tratado de Kioto. Y la tierra. Toda una amalgama de estilos reunidos dentro de un mismo disco. Hueco con dos T's, www.hueco.com. Nuevo proyecto del que fuera cantante Sugarless, Iván. Ese hombre, pues Iván con H intercalada. El sabor del voto es muy goloso. Arranca sabor disco la capa de ozono. Bueno, algo que Iván ya mostraba en Sugarless, pues un gran número, una gran variedad de registros con su voz, que se ve refrendado esto en este nuevo disco, en este disco de Hueco, en el que tiene cabida pues cualquier tipo de estilo. Ya lo dije la semana pasada, no se pierde el sello de Sugarless, por supuesto que hay cañita y de la buena, pero hay todo tipo de estilos metidos dentro de un mismo disco. Si sois un poco amplios de miras, os gustará. Si simplemente queréis escuchar el cuarto disco de Sugarless, diréis, vaya cagadón. Lo cierto es que el single que le predeció, pues tampoco es que valiera mucho, esa especie de reggaetón llamado Rumba Tompa Mi Guerrera. Pero luego, pues te escuchas el disco entero y ahí hay pues pop, tango, rock, metal, reggae, incluso hay un reggae, ska, un montón de estilos, pero siempre, pues bueno, como digo, con ese sello y con más canciones que vamos a continuar en mi rollo del rock, que me estoy enrollando de muy mala manera. Un par de versiones de Los Ramones, la primera de ellas de la costa, la Nacional 6. Esta de Rock and Roll Radio, que hace No Relax en su nuevo disco, Virus de Rebelión. Ayer mismo estuve hablando con Josemi, digamos el guitarra y una de las voces de No Relax, no la principal, la principal está a cargo de la italiana Miki. Bueno, cara, hacer hoy una entrevista en el programa, pues con él mismo, con uno de los componentes de No Relax. Para hoy ha resultado imposible, a ver si en próximas semanas tenemos aquí a Josemi, a Miki, al otro lado del teléfono, y hablamos con ellos pues acerca de este nuevo disco de No Relax, Virus de Rebelión. La tormenta está al caer. No te preocupes, madre, que todo va bien. Mi receta contra la depresión tiene un nombre llamado Rock and Roll. no hicieron crecer, aullando la luna una y otra vez. Ya no quedan radios donde escuchar los ritmos salvajes que nos hacían vibrar. Muchas modas han pasado, dijeron que aquello había acabado, pero esto, amigo, nunca morirá. ¿Qué más da si caen mitos? Lo que han hecho haya quedado, y siempre podrás sentir aquel moon. Oh, oh, oh. Han condenado la voz, tendrás que disfrazarte para la ocasión. Los sensores vuelven a cabalgar, les asusta lo que puedas hablar. Han prohibido los conciertos, dicen que eres joven y no puedes entrar. Quieren que te calles y no escuches más. En cualquier pueblo, ciudad, la voz de... 30 segundos para que acabe esta versión que no relaxa, tener su nuevo disco del Rock and Roll Radio de Ramones, y otra versión de Ramones a cargo de Manolo Cabezabolo. Permanece inédito de momento ese disco de versiones llamado A Versiones, en el que Manolo pues le da la vuelta junto a Tony Vito Neré, ese cantautor rockero valenciano, a multitud de canciones, multitud de versiones de gente tan dispar pues como el Dúo Dinámico, gente tan dispar como la Polla Records, pues ahora mismo no me acuerdo, pero hasta la... bueno, estuvimos en Valencia en una entrevista, hicimos una entrevista al propio Manolo, se tocó unas cuantas cancioncicas y oye, la podéis escuchar, todavía está en nuestra página web oficial, www.mirredeselrock.com. Noticia acerca de Manolo Cabezabolo es que se acaba de estrenar su página... su página web, www.manolocabezabolo.com. Es, de momento está en construcción y dentro de nada y menos pues ya habrá cositas nuevas, y a ver si tenemos pronto noticias acerca de ese nuevo disco que hace un año más que tenemos en nuestras manos, bueno, a nivel personal, y que hace un año más que estrenamos aquí en el programa, pero que todavía no ha escuchado el gran público. Escuchamos este tema del Hey Ho, Let's Go de los Ramones, rebautizado por Manolo, como digo. Disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco. Yo soy de Zaragoza, como soy mañón, frase que digo, digo puesto. No importa de qué hables, no importa lo que digas, frase que termino, digo puesto. Digo puesto, que soy de Zaragoza, me da igual si tú no, yo solo digo puesto. Yo soy de Zaragoza, como soy mayor, frase que digo, digo puesto. No importa de qué hable, no importa lo que diga, frase que termino, digo puesto. Digo puesto, que soy de Zaragoza, me da igual si tú no, yo solo digo puesto. Soy de Zaragoza, como soy maño, frase que digo, digo puesto. No importa de qué hables, no importa lo que digas, frase que termino, digo puesto. Digo puesto, que soy de Zaragoza, me da igual si tú no, yo solo digo puesto, digo puesto. Puntualizando acerca de esta canción, oye, se la vamos a dedicar a un coleguita que lo más seguro es que nos esté escuchando. Fran, vaya por usted, vaya por ti, este tema, esta versión que Manolo Cabezabolo hace de los Ramones. Cambiando bastante de onda, Escuchamos este grupo de heavy rock progresivo valenciano, Palladian, con H intercalada, V-A-H, Ladian, ni más ni menos, su segundo trabajo con un nuevo vocalista. Ojo cómo canta este chaval llamado Aristides Pérez. A ver, que no pronuncia bien el Aristides, pues el Pérez me ha salido como Pérez. Y no, Pérez, Aristides Pérez, nuevo cantante de Palladian, haciendo gala pues de todo su arte en este nuevo disco del grupo Cronos 1.1. colaboraciones que lleva, pues hay un cuarteto de cuerda, está Alex Francha, el vocalista de Cuatro Gatos, y bueno, de esta canción que escuchamos ahora mismo, mi red del rock, Lágrimas de Fuego, hay una versión acústica dentro del mismo disco. Venga, vamos a escucharla y ya no me enrollo más, que si no, no vais a pillar de la vuelta ni de cómo está el grupo. Ya queda 3 minutos, 54, 53, 52, segundos, 51, 50. ¿Cuál será mi destino? Lo que hace su bebé. Cuando cae la paz, te pueden cerrar mi cabra. Me remeto muy bien los pañales, me enjuago la mano y la cara. Cantando voy por los caminos mientras las cizas rayan. Con mi gorrilla de cuadro y mi chaleco de pana, busco la reja donde ella me espera, subiendo la tinaja sin que nadie me ve. ¡Ey! Camarón, guitarra, pana y cajón. Tengo una novia cocinera. Vamos a ver si hay morra dentro, vamos a ver si hay morra afuera. Tengo una novia cocinera. Vamos a ver si ella es pa' mí, vamos a ver si yo pa' ella. Y el padre a mí no me quiere, dice que soy un muerto de hambre. Quiere mejor al otro, que es el rey de los galanes. Que ronda el cortijo a caballo, tiene muchas tierras y mucho ganado. Amigo del cura y del alcalde, y hasta el río para ejercer su sembrado. Perros y me busque con la escopeta. Sus ojos me han dicho que ella es para mí, mis ojos me han dicho que yo soy para ella. Porque una noche de luna llena nos prometimos los dos en la era, y estuvimos cenando calostros con canela y asando papa en la candela. Tengo una novia cortinera. Vamos a ver si hay porra dentro, vamos a ver si hay. La novia cortijera. Bueno, es el primer tema que escuchamos en Bienvenidos al Rock de un viejo conocido y de un buen amigo del programa hace bastantes años, demasiados años, desde que empezamos, que Koala, este artista malacitano desde la tierra del Boquerón, de allí viene Koala. Pues bueno, lo escuchamos con su maqueta Rock Rústico, lo escuchamos pues con cuatro temas, no, seis, siete temas que había incluido en un disco colectivo, y parece que por fin Koala pues es conocido, ha sido incluido en diversos medios, en diversas radios de todo el estado, entre ellas pues está sonando en Radio Teletaxi pues su tema de papá, papá o ya sea un corral. Bueno, yo me enteré por casualidad y mira, pues aquí está Koala con su nuevo disco Rock Rústico de Lomo Ancho, que en breve te tenemos presentado en el programa con una entrevista. Vacunado contra la rabia es el tema que vamos a escuchar desde el directo, nuevo disco en vivo del último que cierre, Vivos y por Domesticar. ¡Vacunaos! Nada. Hace 20 años que no lloro, 20 años llevo almacenando explosivos en el vientre, y muchas veces me doy miedo, y muchas veces me doy miedo. siento nada. No siento nada. No siento nada. Prácticamente finiquitando en mis redes al rock del día de hoy. Pues bueno, hemos tenido dos canciones en directo en una onda muy diferente al último que cierre este álbum In Life, en vivo, de Loquillo y sus tabloditas Hermanos de Sangre, desde el cual escuchamos este tema, Territorios Libres. Y bueno, quería verles el rock, que en grupo en los habituales, o sea, lo dijimos y lo seguimos manteniendo. Cada semana va a sonar un tema en mis redes al rock de 5. A ver si pronto tenemos a Vito Inge o a Mario Santos al otro lado del teléfono presentando el nuevo disco del grupo. Y si quieres llorar, te hago reír. Bueno, mientras llega esa entrevista, pues vamos escuchando temas desde ese nuevo disco de estos extremeños. En concreto, el que suena ahora mismo en el programa es este llamado de Cháchara con la Luna. saldré a buscarte cuando el sol comience a enfriarte y me debo y andar por caminos añejos que me muestren con quién suena el viento cuando el vendaval. ¡Luna! Buscar los olores que mare la tarde cuando es devorada por la oscuridad. Mejor cambiar la reflexión. Vamos a vender ronda a las estrellitas. Que se acerca el cielo, bajando ladridos de perros que te piden paz. ¡Luna! Y dejar que la noche me trague, y si va a beberme los aires de la madrugada. Y vomitar todos mis pensamientos, inundarme por dentro sin olvidar. Estoy llorando, luna, porque tu jardín se quema. Te he visto pedir ayuda y la ayuda tarde llega. Te he visto pasar las putas asfixiadas por la marea. Te agoniza al bosque sus cenizas. Y animales caminan por nuestros mares. El paisaje es muy triste para mi estar, la noquea belleza para mi amar. Solo una capa negra es un poder desastre. Y aquí no se toman medidas, mañana todo se olvida, luna. Este tema, después de este tema, mejor dicho, de Síncope de Cháchara con la Luna, vamos a pasar pues a un estreno. En Mis Redes del Rock ya llevamos unas cuantas semanas estrenando este nuevo disco de Directo Prohibida. Hemos tenido acceso a unos cuantos temas, el disco ya está grabado en su totalidad y poquito queda ya para que esté en la calle el nuevo plástico de esta banda alicantina. Borrón y cuenta nueva se llama, como esta canción en la que colabora el vocalista de Benito Camela, Skinny. Y tengo pecados a mi piel. Sentado, lanzo piedras al tejado, donde vive el corazón. tengo curado de espanto. Todos gritos y mis llantos me hacen sentir un cabrón. Porque paciente agonía, tal vez ya no seas mía. Me encierré en mi habitación, como el vino en mi porrón. Cojo y me enfado con el mundo entero. Y abro los ojos y poco a poco muero. No me queda tinta en el tintero para escribirte cuando te quiero. Borrón y cuenta nueva es el título de esta canción de Dirección Prohibida que presentábamos hace un momento y que casi cierra esta edición de Mis Redes en Rock. Hoy, 28 de marzo, compitiendo con el Barça Benfica en otro dial. No sé yo si seréis muchos los que habréis cambiado. Yo ahora ya lo digo, y si queréis cambiar, oye, que me quiten lo bailado. Ya habéis escuchado el programa entero. Si os habéis olvidado de que estaba jugando el Barça y el Benfica, pues oye, yo qué sé. Yo reconozco que ahora lo pondré. A ver cómo van. Pocos pecados tiene un servidor, pocos vicios, uno de ellos es el fútbol. Ya no tengo ni el tabaco. Y para mi mujer por ahí está, que mañana empieza a trabajar, lo decía, a la hora de inicio de este programa. Pues bueno, vamos a dedicar la siguiente canción, que ya pensamos hace un par de semanas, como estreno del nuevo disco de La Fuga. Varios discos en directo han ido saliendo, y uno de ellos, el de La Fuga, que estará a la venta en nada. Digo en nada porque no tengo la fecha concreta ahora mismo de edición, y oye, queda muy bien. Sigo escribiendo. Pues el que han creído a bien incluir como single de ese nuevo disco de La Fuga. Nos vamos a pasar un poquitín de tiempo, pero tampoco pasan a ese este tema llamado Pa' aquí pa' allá, y con él me despido de vosotros hasta dentro de 7 días, y os espero aquí en Mis Redes en Rock, como cada martes entre las 8 y las 9 y media de la noche, en el 101.0 de la FM Radio San Pedro y San Pau. ¿Habéis visto cómo me lo sé de carrerilla, coño? ¿Cómo no voy a saber de mi programa? Y también en nuestra página web oficial, www.misredeselrock.com. Pae y su guitarra, que normalmente vengo sin ella, bueno, casi nunca la traigo. Algún día os comentaré dónde viene eso de Pae y su guitarra, o la verdad es que no, tampoco es que me apetezca mucho. Bueno, os emplazo hasta dentro de 7 días, y la cantinera de siempre, esperando que siempre estéis ahí. Long life to this star. ¿Cómo sería en inglés, tío? ¿Cómo sería? Long life to this star, pequeñita pero firme, called rock and roll. Larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada rock and roll. Fue bueno, me da una gilipollez para acabar. Voy a pasar deprisa la vida con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Un día vi que cantar era la forma ideal de dar portazo a las dudas. No me importa el que dirán, me importan los de verdad, los que comparten mis días. Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones, dice que no aguanta más mentiras. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día.